sientes angustia, que no puedes alabar a Dios, si te sientes oprimido por las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, que la victoria nuestra es.